Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas. Mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Continúa este domingo el Festival Forestal de Ciudad del Carmen. Tras la etapa del sábado con variados artistas de nuestro país, entre ellos Matías Valdés, sigue este domingo 14 de diciembre el desarrollo del evento organizado por la Junta Local, con el apoyo de la Intendencia Departamental de Durazno. Este domingo 14, el festival cambiará de ritmo pero no de intensidad, dedicando la jornada al Gran Ruedo. La tradición gauchesca tomará protagonismo con la presentación de las que son anunciadas como las mejores 15 tropillas del país en el Ruedo Eduard Mautone. La doma, el arreo y la habilidad de jinetes y caballos se mezclarán con actuaciones musicales de artistas como Majay Correa, Chaque Lindo, Oscar Ramírez y el grupo Los Graduados.